En esos días de tantas historias que uno escucha, de tantas noticias, escuché una noticia de una señora que se arrojó al río Bogotá, muy frío, con una depresión terrible y una enfermedad de cáncer. Mejor quiso quitarse la vida. Y un patrullero que no tenía mucha experiencia se arrojó al río y la logró rescatar. La señora estaba en tratamiento psiquiátrico por manejarle su depresión. ¿Quién fue la persona que la rescató? ¿Cómo le llamaríamos al que la rescató? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Un qué? Un salvador, un salvavidas, ¿cierto? Yo cuando estoy, porque yo soy muy gallina para nadar, y cuando voy a un mar, siempre estoy pendiente de quién es el que me va a sacar. Y me aseguro que estoy cerca de alguien que me va a tirar ahí el salvavidas. Pues esta mañana voy a hablar de el nacimiento de un salvador, de un salvavidas. Y en el capítulo 2 de Lucas está registrada esta historia bellísima de el salvador, y así se le llamó. Capítulo 2 de Lucas, en el versículo 8 en adelante leemos. Todos los que no se han ubicado, busquen sus puestos para que después no interrumpamos entrando y saliendo. Apague sus celulares, dígale de enseguida, no me hable más de ahora en adelante porque voy a escuchar la palabra de Dios y quiero concentrarme bien, ¿verdad? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y qué pasó? Le dijeron, mucho gusto, ¿cómo está? ¿Qué dijeron? Pues yo me hubiera muerto de miedo también. Y tuvieron gran temor. Uno sí se aterra de que, hermanos, aunque ese no es mi tema, pero si a usted le nace un hijo, usted manda a invitar a algunos, ¿sí o no? ¿A quién pensaría usted para invitarlos a la celebración del nacimiento del niño? Quiero decirles que el Rey de Reyes mandó la pesada del cielo para invitar los que nadie invitaría. Los que nadie invitaría. A unos pastores que eran inclusive rechazados por el mismo mundo religioso. No los dejaban ni entrar porque olían terrible. No los dejaban entrar al templo. Y a ellos les manda el Señor la pesada del cielo para anunciarles de que ha nacido el niño. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo, ojalá lo subraye, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la gran paradoja. El Rey de Reyes y dueño del universo, su príncipe, nace en un pesebre y tiene pañales como usted y como yo. ¿Quién de acá no tuvo pañales? Bueno, él tuvo también pañales. Y nació en un pesebre. Ahora, ¿quién es un salvador? Un salvador podríamos describirlo como en dos formas. Una persona que salva vidas para el que se está ahogando, lógicamente. Y otro es un salvavidas también para el que el barco se le hunde. Entonces le manda un salvavidas antes de que se hunda completamente. El Señor es salvavidas, salvador, y vino a ser salvador para los que nos estábamos ahogando en el cieno del pecado, de la maldad. Él vino a salvar a los que moraban en tierra de sombra de muerte, como dijo el profeta Isaías, en tiniebla de oscuridad. Los que estábamos esclavizados de la maldad, practicando la maldad. El pecado es algo terrible en nosotros. El pecado nos esclaviza, nos deteriora, nos acaba. Las dimensiones y las profundidades de maldad en la cual nosotros caemos, uno mismo se horroriza. ¿A dónde podemos llegar nosotros? La carita que tenemos de buena gente, pero la capacidad de producir maldad que hay en nosotros es terrible. Como le sucedió al tipo que trajeron de Argentina. La historia es que en Argentina encontraron a uno de los más grandes carniceros de la época de nazi, uno de la Gestapo, y lo llevaron para enjuiciarlo en Israel. Y allá colocaron a un principal testigo, un anciano, que lo reconocía. Y él empezó a decir, no puedo creer, no puedo creer. Y entonces le dijeron, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Estaba frente a ese hombre. Es que no puedo creer. Y dice, ¿qué es lo que no puede creer? Ver un asesino, un tipo tan terrible. Que no puedo creer que ese hombre con esa carita, que tiene como la misma que yo tengo, haya sido capaz de hacer lo que hizo. Nosotros tenemos una capacidad de maldad terrible, nos esclaviza. Uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿A dónde hemos llegado? Que en la comuna de Medellín encontraron a padres de familia con hijitos de 5 años consumiendo droga juntos todos. Hagamos un ejercicio con los celulares. ¿Lo encontró? Primero búsquelo. Búsquelo primero. Le doy 2 segundos para que lo encuentre, para que lo busque. ¿Ya? ¿Haría usted eso? Diría, no, yo no haría eso. Pero los niveles de depravación del ser humano son terribles. Y nosotros hemos llegado, en nuestra sociedad, el mundo mismo, estamos corroídos de maldad. Tenemos tanto odio en nuestro corazón, tanta maldad, tanta intención mala. Y diríamos, yo no hago eso, pero me complazco con los que lo hacen. ¿Cuántos de nosotros no decimos que cuando escuchamos las noticias, no? Y que mataron a tantos, y solo 5. ¿Cómo así? ¿Por qué no matan más? Esa gente mala. Pero todos nosotros estamos ahí, en esa condición. Jeremías describió muy bien la condición del ser humano y dijo, el pecado de Judá, del hombre, está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Está marcado allá la maldad nuestra. Por eso el Señor dice más adelante, y a través del profeta Jeremías, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo confiar en el hombre? Si en el hombre no hay nada bueno. En el hombre no hay nada bueno. nosotros necesitamos un Salvador, porque el hombre por sí solo no se puede reformar. La psicología ha dicho, no, ese no es problema el que usted tiene. Ese problema de homosexualismo no es problema. Aprenda a aceptar su situación y su condición. El humanismo ha dicho, no, usted por sí solo puede. Usted puede cambiar, usted puede reformarse. No necesitamos de Dios. Y ese fue el grito del humanismo después de la Edad Media, porque ellos protestaron contra todo ese oscurantismo. Ellos dijeron, no, lo que la religión, mire lo que ha hecho con el pueblo. No, nosotros no necesitamos de Dios. Entonces, vinieron los filósofos franceses, alemanes, y otros dijeron, nosotros podemos reformarnos. Nosotros podemos solos sin Dios. Y vea lo que hemos hecho de este planeta y cómo estamos viviendo nosotros sin Dios. No necesitamos de Dios, no necesitamos ir a una iglesia, no necesitamos ser cristianos, ni buscar la ley del Señor. El hombre por sí solo, si una persona se está ahogando, precisamente no, por eso se está ahogando, porque solo no puede salir. Él necesita de alguien que le tire un salvavidas o lo saque. El resto no puede. Y por eso la necesidad de un Salvador, que Él vino a salvarnos, pero no solamente a hacernos buena gente, porque es que algunos dicen, mira, es que usted solamente con ser buena gente, suficiente, no necesita ir a una iglesia, entonces que usted no robe, no mate, no le haga mal a nadie, tranquilo, ¿para qué necesita de Dios? No, Cristo no vino aquí a reformarnos un poquito, pues para eso se lo deja a los humanistas, ¿no? Ustedes hagan lo que puedan con el ser humano. Él vino a salvarnos, no solo de la condición en que estábamos, en el fango en que estábamos, a sacarnos de ahí, pero a darnos vida eterna, a solucionar un problema muy grande que el ser humano tiene, y es su eternidad. Y eso es, créalo, usted no lo crea, la Escritura lo dice, que si usted muere sin Cristo, usted irá al infierno. Créalo o no lo crea. Dios no tiene problemas con que usted, su palabra no está determinada si usted lo cree o no lo cree. Como alguien dijo, no, yo para solucionarme el problema de Dios, yo lo que hago es quemar la Biblia. Las leyes están establecidas. Eso es como uno decir, vea, yo de aquí en adelante no creo en los semáforos es una carreta, es un cuento que se han inventado. De aquí en adelante voy a vivir libertad sin semáforos. Hágale, hermano, hágale. Pase en rojo, haga lo que quiera. Y usted no puede ir a venir a decirle al tráfico después de que estrelló, hizo un daño terrible. Señor, lo que pasa es que yo no creo en eso. Yo no creo en el código de tránsito. Mire, señor, hay una ley establecida, usted la violó. Y paga y tiene sus consecuencias. El Señor vino a solucionarnos el mayor problema que nosotros tenemos, y es la eternidad. ¿Usted está seguro que si usted se muere hoy, usted va a pasar una eternidad con Cristo o usted se va a ir para el infierno? ¿Usted qué sabe para dónde va? Mira, vivir la vida así, sin tener una seguridad de un Salvador, muy complicado, porque uno, en el fondo, en el ser humano, todos nosotros tenemos esa gran pregunta, y como lo mencioné en una ocasión acá, lo que dijo Miguel de Unamuno en su libro El sentimiento trágico de la vida, el hombre dice, ea vida, come, goce, diviértete, que mañana te mueres y ahí todo termina. Pero no obstante, en un lugar recóndito de su ser le sale una pregunta que le dice, ¿quién sabe? Y ahí el gran dilema que vivimos todos los seres humanos. ¿Qué de mi eternidad? ¿Dónde voy a pasar mi vida después de que muera? Mis queridos hermanos, los que hemos abrazado a este Salvador, hemos encontrado el que nos solucionó el problema de la eternidad. ¿No les emociona a ustedes esto, hermanos? Porque es que algunos dicen, no, pero es que ser cristiano es solamente ser buena gente. No, es que esto es ser mucho más que ser buena gente. Cristo no fue un humanista solamente. Él vino a darnos vida eterna. Por eso dijo Juan 3:16, hermoso para grabarlo todos, porque de tal manera amó Dios a Carlos, a Beverly, a Rubén, a cada uno de nosotros. De tal manera fue su amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga que, dígalo duro, vida eterna. Y mis queridos hermanos, el Señor le dio a usted este regalo, a los que cojan este tiquete, y lo dio gratis. Porque algunos dicen, no, mira, yo con buenas obras, con que rece un poquito, con que haga algunas cositas, con eso me compro la salvación. Y mis queridos hermanos, no, amigos, ninguno de nosotros podemos comprarnos la salvación. La salvación es un regalo gratuito, por eso dice, son buenas nuevas. Es gratis. Es gratis. Para los que decidimos aceptar la propuesta de Jesús, del pesebre, y creer en esta propuesta del Padre. Para muchos fue una locura. ¿Cómo es posible Dios envuelto en pañales? Eso no cabe en la mente. Los griegos que no podían aceptar que Dios cogiera carne humana, materia. ¿Cómo es posible? Dios no se encarna. La propuesta de Dios, esta es. Algunos se burlaron, algunos no lo creyeron, pero los que hemos aceptado esta propuesta de Dios, hemos encontrado un Salvador. ¿No les emociona? Hemos encontrado este gran regalo que me sacó de las tinieblas. ¿Cuántos dan gracias al Señor que antes no veían y hoy ven? Nos sacó de las tinieblas. Nos sacó. Sí, Él lo hizo. Nos sacó de ese estado de miseria en que vivíamos, de desorden en la vida. Muchas personas aquí, a mí una persona aquí se me arrimó acá llorando y me dijo hace 8 días, pastor, si usted supiera de dónde vengo yo. ¿De dónde vengo? La miseria, el desorden de vida en todos los niveles. Pero aquí encontré a Jesús, llevo 6 meses y mi vida ha cambiado, mi salud, mi economía, mi forma de ver la vida. Esto hace nuestro Salvador, que le tiró el salvavidas al que estaba hundido y no tenía opción ni esperanza. ¿A cuántos de acá este Salvador les cambió la vida, verdad, hermanos? Les cambió. Les dio una visión distinta de la vida, le cambió sus valores, sus prioridades, su desorden lo cambió y le puso orden a la vida, en todas las áreas de su vida. Ay, hermanos, muchos, no han conocido a este Salvador y no saben todo lo que Él trae, porque la palabra Salvador también es sanador. En el original, el Salvador es también sanador. Y el Salvador vino no solamente a rescatarnos de las garras de las tinieblas del mismo Satanás, que nos dejó heridos, dejó el alma quebrada, el corazón partido de muchos, porque muchos llegaron así, heridos, su hogar destruido, su vida en tanto dolor y en tanto luto. Pero Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, a quitar el manto de tristeza y a darle un manto de alegría, cambiar la tristeza y darle esperanza y ponerle a danzar, como dice la Escritura, ha cambiado mi lamento en baile y me ha llenado de alegría. El Señor es el buen samaritano. Ustedes conocen la historia del buen samaritano, la conocen ustedes, una historia bellísima en la Escritura, de un hombre que descendía de Jericó, un lugar muy peligroso, lleno de muchos ladrones, y el hombre llegaba y lo atacaron unos tipos, unos ladrones, y lo dejaron vuelto nada, tirado en el camino, herido, golpeado, y pasaron tantos que ahí nos representan a nosotros. Pasaron los religiosos y ahí lo dejaron. Estaban muy ocupados porque tenían que ir a la iglesia a rezar. Pasaron cada uno de los personajes que ahí nos representan y cada uno fue indiferente. Ahí lo dejaron, tirado. Pero llegó un buen samaritano, que eran las personas que realmente no tenían buena relación con los judíos, y él se detiene y venda las heridas, lo rescata, lo pone en su cabalgadura, se lo lleva y va donde un mesonero y le da un dinero y le dice, cuídamelo, cuídalo. Hermanos, en este mundo plagado de egoísmo, de insensibilidad, ¿quién ayuda? ¿Quién salva? Cuando usted se está ahogando, ¿a dónde quién va? ¿Dónde quién va si el otro está más mal que usted? Su hogar se le está destruyendo, ¿usted dónde quién va a pedir consejo? Usted está quebrándose en su economía, ¿a quién va? ¿A quién recurre? Está enfermo, esperando a ver si de pronto, como me decía una amiga, me tiraron aquí en cuidado en urgencias y me dejaron ahí y al otro día y vieron y a uno le colocaban oxígeno y yo no necesito oxígeno, al otro le colocaban, ¿qué es lo que usted necesita? No, es que no sabemos quién está encargada de usted. ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda en tiempos de crisis? Hermanos, el Señor es el buen samaritano, el único que te ayudó y el único que nos ayuda, ¿verdad? Al cual podemos ir y decirle, Señor, estoy herido, estoy maltratado, estoy sufriendo, estoy quebrado, necesito ayuda, necesito que me des la mano. Y bendigo al Señor que todos los que hemos ido, ahí el Señor nos ha tirado en el momento más preciso el salvavidas, ¿sí o no, hermanos? Digo, Señor, ¿cómo? Amén. Digo, ¿cómo me sacó el Señor de esta? ¿Cómo me ayudó? Y como me decía un amigo en esos días, hermano, cuando ya estaba reventado, que no daba más, ahí, cuando ya estaba Abraham con el cuchillo en la mano, en el monte, ahí vino la provisión de Dios, porque Él es salvador para los que se dejan salvar, ¿sí o no? Porque es que hay algunos que se están ahogando y alguien le tira la ayuda y no, yo puedo solo. No necesito, hermanos. ¿Cuántos de ustedes aquí se han estado ahogando? ¡Ja! ¡Ay, hermano! ¡Qué desespero! ¡Qué desespero! Cuando alguien... Yo me agarré de una persona un día que me sacó, que me estaba ahogando. Y me le encaramé encima. Yo no sé cuál, si el tipo era más bajito o más alto, que yo no me di cuenta. Y yo lo agarraba. Y le decía, ya me sacó. Le dije, hombre, ya está aquí afuera. Y, pero ya me sacó. Yo estaba seguro que me había sacado. Pero ya. Y dije, sí, bájese. Ay, no. Ay, yo bendigo a mi padre que cada vez me le agarro y le digo, Señor, sácame. Me dijo, hijo, ya lo saqué. Sí, pues, ¿estás seguro? Ya lo saqué. Ya leí mi bendición, leí mis promesas. Ya lo saqué. Él es nuestro Salvador. Nadie más lo hace sino Él. En este momento el planeta Tierra está hundiéndose. Salvador es para los barcos que se hunden. Y se está hundiendo este planeta. Ustedes han escuchado las noticias de la cantidad de gente que se está suicidando en Europa. Pusieron su esperanza en el dinero y se están hundiendo. El planeta se está hundiendo. ¿Y sabe qué es lo que están diciendo? Sálvese quien pueda. Reza el que tiene fe. ¿Quién más ayuda? ¿Quién más ayuda? Miren ustedes las noticias. Ustedes vieron la última revista Semana. ¿Qué país de carajo este Olá? ¿Qué país? Y ver todas las noticias del año. Solo hubo una buena. Dígame, ¿cuál fue? Operación Hack. De resto, puras malas noticias. Prende la televisión, malas noticias. Por todos los lados, malas noticias. Pero el ángel le dijo aquí a los pastores, a unos marginados, a unos sin esperanza, a unos quebrados, sin opción, les dijo, hay buenas nuevas para ustedes. Mis queridos hermanos, yo he decidido leer las noticias de la Escritura, que está llena de buenas noticias. Buenas nuevas. Si usted lee solamente las noticias del día y ve la televisión y ve todos los pronósticos para el próximo año, es mejor que tenga listo la cicuta o el con qué es que se cuelgan el lacito, hermano. Porque no hay esperanza, no hay esperanza para esta tierra. El planeta se está hundiendo, pero nosotros leemos todos los días estas buenas noticias. Hay un Salvador para nosotros. Y este Salvador no lo tienen aquellos que no lo conocen a Él, que lo rechazaron. Y por eso se suicidan, están desesperados. No ven opción, no ven esperanza. Pero el Señor ha venido a darnos buenas noticias. ¿Y saben qué le dijo el Señor a los ángeles? Perdón, los ángeles, ¿qué le dijeron a los pastores? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál es la primera palabra que le dijo? ¿Qué le dijo? No teman. No teman. Nosotros los hipertensos, yo estoy en ese grupo de hipertensos, nos ha dicho el médico, tiene que tomarse la pasta todos los días. Porque usted está en un riesgo grandísimo si no se la toma. Yo quiero decirles que el Señor nos dejó para los 365 días exactos. Hay una palabra en la Escritura que se llama, repítala, no tema. Esa debe ser la pildorita que usted se debe tomar todos los días. Porque si no se la toma, está en alto riesgo. De angustia, de estrés, de desespero. Pero todos los días, vaya a la Escritura, reciba la buena noticia de las buenas nuevas del Señor, se toma la pastica y diga, Señor, este día es el día que tú has hecho, no temeré porque tú estás conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reciba las promesas del Señor. ¿Sí o no? Reciba las promesas. Caerán 1,000 y 10,000, pero a ti no te llegarán, porque he decidido vivir bajo la sombra del Altísimo. No la sombra de cualquier chichipato aquí en la tierra, sino el más poderoso que hay en el Señor, dueño del universo, el más poderoso de todos los poderosos. Entonces usted reciba las promesas del Señor, y a unos individuos que no tenían esperanza, a unos marginados, les dio la palabra y les dijo, no teman, hay buenas nuevas para ustedes. Es buenas nuevas para el quebrado. Si usted se quiebra, ¿quién le ayuda? Algunos estarán felices. Ay, yo leí que lo quería ver hundido. Ay, sí que lo vi. Hermanos, las buenas nuevas es para los quebrados, los que no tienen esperanza, los desahuciados. Las buenas nuevas es para los marginados, para aquellos que dijeron, Señor, todo el mundo me ha rechazado, no hay esperanza. Pero el Señor se le mide y Él es salvador y sanador, restaurador. Nos ha dado esperanza. Y estos ángeles le dijeron al pueblo y le dijeron a ellos, estas son buenas nuevas. ¿De qué? ¿Qué producen estas buenas nuevas? gran gozo, gran gozo. Nosotros que tuvimos el privilegio de ver estos chicos en estas comunidades, ayer me impresionó. Había un chiquillo que no había entendido que su nombre estaba en la lista. Entonces estaba en el grupito de los que estaban sin regalo. Porque algunos de pronto algo nos había pasado, una confusión y no sé qué ha pasado ahí. El chico estaba ahí con una cara de tristeza porque estaba dentro del grupo de los que no tenían regalo. Pero volvieron y revisaron la lista y volvieron y dijeron, Julano de tal. Y el chico como que entendió que era él. Verle el rostro al chico. Se abalanzó ese regalo y se lo llevó así. Mi regalo, mi regalo. Mis queridos hermanos, yo estaba pensando ahí. Yo le dije, Señor, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Como que no estamos en la lista. No somos de los privilegiados. No somos de los espirituales. No somos de esos llamados allá. Pero el Señor te tiene en la lista, hermano. Y Él te ha dado un gran regalo. Y ese gran regalo nos tiene que producir gozo. El que verdaderamente encontró el Salvador tiene que tener gozo. Su lamento le cambió. Su tristeza salió. El Señor le dio alegría, le dio paz. Y por eso, hermanos, amigos, una marca distintiva de alguien que verdaderamente conoció al Señor y encontró este regalo, es que está como ese chiquillo, feliz, está gozoso. Algunos yo no entiendo, supuestamente son cristianos, supuestamente conocieron el Salvador, pero su cara es de tristeza. Y ese no se les ha cambiado el lamento en baile. Y tienen cara de tristeza todo el tiempo. Y uno dice, ¿será que desayuna con alacranes, le revuelve ají, le revuelve pólvora? ¿Por qué? Su tristeza con los hijos, cara de amargado y de tristeza con el esposo, con todo el mundo. Tensa la vida. ¿Y por qué vive así? Es que voy para el cielo. Hay personas que van a hablar de Cristo y uno quisiera decirle, venga hermano, no le hable a esa persona, no le diga que usted conoció a un Salvador, porque su cara de tristeza, esa persona lo que va a decir, hermano, mire, yo para meterme en esa cara de amargura que usted tiene, no hermano, yo sigo escuchándome aquí a Olimpo Cárdenas en mi época. ¿Cuál es lo que escuchan hoy? Yo escuchaba La Cama Vacía. No, hermanos, hemos venido aquí a cantar al Rey, que ha cambiado nuestra tristeza, ha cambiado nuestro lamento, nos ha dado alegría. Por un momento dura el lloro, la noche, pero al otro día viene la alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. El pueblo de Dios tiene que celebrar con más emoción que lo que celebra Daná en esos conciertos de Juanes. Y con eso no digo que no es buena la música, yo me pego mis escuchadas también, en mi época también escucho algo así. Pero hermanos, el gozo del Señor es por este gran regalo que nos ha dado. Nos ha liberado. Nos ha dado paz y por eso nosotros tenemos que ser unos agentes que comunican paz, gozo, bendición a otras personas. Vamos y tocamos niños como tantos de ustedes se han movilizado a través de tantas formas, entidades que hay aquí representadas. Y fueron y tocaron vidas en esta Navidad. ¿A cuánto le dieron una sonrisa? Y todavía tiene el chance para los que no lo han hecho. Bendiga a alguien. Salgamos y compartamos el gozo del Señor. Yo quisiera dejarles a ustedes un versiculito. Algunos de pronto me lo van a interpretar mal, pero se los voy a tirar en fe. A ver cómo lo agarran ustedes. Capítulo capítulo 8 de Nehemías, para que vamos a ir cerrando este tiempo. Si no encuentra la Biblia, entonces escúchemelo. Pronto usted lo termina de encontrar cuando llegue a la casa. Pero tranquilo, hermanos, está en la Biblia. Escuchen lo que pasó. Cuando ellos recibieron las buenas nuevas del libro, leyeron la Escritura en el capítulo 8, y decían, y leían el libro, versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El pueblo reaccionó, y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras y el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego le dijo, id y comed grosuras, y bebed vino dulce, dice vivo, vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios el Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Vaya, celebren, celebren, compartan con otros, abran las casas, inviten las familias. Celebremos la bendición de que hemos encontrado un Salvador. Para algunos que rechazaron este Salvador, que no lo entendieron, que dijeron no tenemos tiempo para Él, de pronto su Navidad seguirá siendo triste. Lo que escuchará será música depresiva, otra rasca más, otra tristeza. Esperar el 31, a ver qué le dejó, si le dejó una burra vieja, qué le dejó. La tristeza, esa es mi vida, me llamo desgracia y seré desgraciado el próximo año. Algunos lo rechazaron. ¿Saben qué he hecho estos días? He decidido hacer como María. Ojalá usted haya hecho esta Navidad eso. Y ojalá lo haga. Que María meditó en su corazón lo que decían del niño. Ojalá eso sea para usted estos días que le quedan de Navidad. ¿Qué dice la Escritura del niño? ¿Quién es este Salvador? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo dejo brillar más en mi corazón, en mi hogar y en mi familia y con amigos? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué implica para mí? Y que usted pueda tener la bendición de este gran encuentro, de este regalo, el Salvador. Pues no teman, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Y será para los que acepten la propuesta, los que decidan, como estos días hemos hecho, postrarnos, adorarlo y no hacer las fiestas sin Jesús, porque hoy hay tantas fiestas en Colombia a nombre del Salvador sin el Salvador. Lo hemos dejado a un lado. Y esta nación necesita un Salvador. Sus vecinos necesitan un Salvador, sus amigos necesitan un Salvador, y yo necesito este Salvador. ¿Cuántos de ustedes acá necesitan un Salvador? Amén, lo necesita, y lo necesita ahora mismo. Vamos a orar por aquellos que están en una condición que necesitan Salvador. Cierre sus ojos antes de que usted esté angustiado por salir. Tómese un tiempito en silencio para dejar que este Salvador toque su vida ahora mientras que oramos. Y que Dios te dé mucho gozo en esta Navidad. ¿Por qué no ora ahí en silencio y dígale, Señor, yo necesito ese Salvador, si de verdad lo necesitas? Ese es un regalo gratis para todo aquel que en Él crea. Cierre sus ojos para que pueda estar concentrado orando en silencio. Y quisiera animarte, si tú quieres, ahí donde está, repetir esta oración conmigo. Si nunca lo ha hecho, o quizá lo ha hecho pero no está seguro, dígale: Señor Jesús, yo quiero aceptar tu regalo, el gran regalo de la vida eterna. Yo quiero abrirte las puertas de mi corazón. Entra al pesebre de mi vida. Ilumínalo con tu fragancia, con tu luz, con tu presencia. Cambia el desorden en que vivo. Cambia mi tristeza. El olor desagradable de mi pecado, cámbialo. Yo necesito quien me salve. Dígale: Señor, gracias por este regalo tan grande que me has dado. ¿Qué regalo? No hay regalo comparable a este. Yo quiero orar por aquellos que están quebrados, desahuciados, sin esperanza. Dígale: Señor, yo soy uno de esos. Me ahogo y no hay quien me ayude. Aunque todo el mundo te rechace, aunque todo el mundo pase de largo, el Señor no pasa de largo. Él es tu salvador de tu crisis económica. Solo con que tú clames y grites y digas: ayúdame, Señor. Él es tu salvador de tu problema de salud. Él es tu salvador de tu hogar, de tus hijos. Él es quien ha venido a vendar tus heridas. El que nunca te rechaza. Él sabe que tú mismo no puedes salvarte, por tu pecado está ahí, marcado en tu corazón. Pero Él ha venido para darte vida eterna, para sanar tus heridas. Oh Señor, qué gozo me produce este regalo tan grande para mi vida, que siendo como soy, pecador, que yo mismo no me puedo reformar, pero tú viniste a morir por mí y a darme vida eterna. Te bendigo, amado Padre. Quisiera animarte, si estás libre de hacerlo, de que te pongas de pie y levantes sus manos al Señor y dígale: Señor, gracias. Bendígalo, porque muy pocos le dan gracias en esta Navidad por este regalo. Tantos lo han rechazado, tantos han dicho: no me importa este regalo. Dígale: Señor, yo te doy gracias por este regalo de la salvación, de la vida eterna, por el gozo de haberte encontrado a ti, por haberme sacado de la condición de miseria en que estaba. Bendígalo. Si de verdad está agradecido, levante su voz y dígale: muchas gracias. Yo te bendigo, amado Padre. Te doy muchas gracias. Y con gozo, Señor, queremos cantar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En esta Navidad iremos a muchos, a nuestras familias, a tantos, a decirle: encontré a Jesús, mi Salvador. Por eso te invito a celebrar conmigo, hermano mío. Celebremos con vino dulce, celebremos con pan, celebremos con comida, celebremos con otros, lo poquito, lo mucho, con el gozo del Señor. Por eso cantamos con gozo al Rey que cambió mi lamento en baile.